soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Parásitos de la política. La mentalidad homofóbica expresada por el diputado Roberto Rojas no es una excepción al interior de la Asamblea Plurinacional, sino todo lo contrario, un fenómeno muy extendido, y este no es un supuesto prejuicioso de mi parte, sino una constatación cotidiana que la realizo desde Radio Deseo, donde intento entrevistar a todos y todas, al menos a los y las que se dejan. El único que sonríe en la calle es el político de turno. Hay que tener presente que este diputado ha sido uno de los que ha votado por la aprobación de la Ley de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Y este solo dato nos demuestra que o no leyó la ley por la que votó, o cuando votó no tenía ninguna convicción sobre lo que estaba haciendo. Esto también es un fenómeno extendido en la Asamblea Plurinacional. No conocer o no tener convicción sobre las leyes que se aprueban. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Es esta la razón y no otra que explica las grandes falencias operativas de muchas leyes, las contradicciones de muchas de ellas y también el carácter retórico, es decir, de adornito, de aquellas que contienen posibilidades de derechos aspirados por la población hace décadas y décadas. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley que dice que garantiza a las mujeres una vida sin violencia, que es una ley bien intencionada, pero mal hecha. Se arregla el mundo, los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. Estoy pensando también en la ley contra la trata y tráfico, otra vez, bien intencionada y requete mal hecha. Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. ¿Qué hacer entonces? Está claro que aceptar sus disculpas titubeantes, donde las palabras lo traicionan y redunda en el laberinto homofóbico que tiene en la cabeza, no es posible. Está claro que ni siquiera a la altura en la que se encuentra la legislatura, buscar su destitución no es posible, porque es un cargo electo, primero que nada. Y en última instancia, su suspensión puede ser hasta un favor para que busque su repostulación. La gente no tiene tiempo para esperar. Además, tomando en cuenta que sus declaraciones son solo la punta del verdadero problema, contentarnos con eso es aceptar una simulación. Acá, lo que está demostrado es que en la Asamblea Plurinacional estamos frente a una de las expresiones más decadentes de la representación política. Quienes nos representan, en realidad, nos sustituyen. Quienes nos representan, en realidad, nos intermedian. Estamos frente al fenómeno del parásito político, que dice representar, pero que en realidad ocupa un lugar del cual se ha convertido en su propio parásito. Vive de la representación política, aniquilándola al mismo tiempo. Somos minoría, no ponen la condición. Nosotros somos segmentos, ellos cuántos son. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que un diputado o una diputada no está ahí para expresar sus convicciones personales, sino para representar voluntades, aspiraciones, políticas colectivas. ¿Ya? Si la ley contra el racismo y toda forma de discriminación es un conjunto de normas y de contenidos que representan una aspiración política de la sociedad, promulgada por la Asamblea Plurinacional, No importan las convicciones que tenga cualquier diputado o diputada, porque no está ahí para expresar sus visiones, prejuicios y taras personalísimas. Sin embargo, esto por supuesto que no se da. La fórmula de construcción de representación política por la vía de los movimientos sociales que dizque ofrece el movimiento al socialismo no sirve, porque la relación del movimiento al socialismo con los movimientos sociales es una relación clientelar que ha terminado pudriendo las estructuras de los movimientos sociales y eliminando la discusión ideológica en su interior. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con la discriminación, con la humillación, con la homofobia del diputado? ¿Qué hacer con su homofobia si además estamos en una etapa en la que ya están estos de salida y se van a elegir o seleccionar a los y las futuras candidatas a asambleístas? Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. De estas cuestiones es que tuve una larga y sorprendente discusión con el presidente nato de la Asamblea Plurinacional, Álvaro García Linera. Tuve yo la idea, en principio, de hacer un diagnóstico de homofobia al interior de la Asamblea Plurinacional, utilizando como instrumento, para este diagnóstico, un cuestionario sobre la relación entre libertad sexual y democracia. Así que fui con mi cartita a la vicepresidencia y les cuento que terminé hablando más de 2 horas con don Álvaro. Sobre mi propuesta de diagnóstico me quedé con los crespos hechos, porque el vicepresidente me dijo que él no se encontraba en las posibilidades de obligar a todos y todas los representantes políticos a responder a un cuestionario, y que además él mismo lo considera más oportuno en enero, con el inicio de la nueva legislatura. Le tomé la palabra y acepté la postergación, aceptando el riesgo de que no sea él el que esté sentado en enero allí, pero también aceptando las grandes posibilidades de que así sea. El vicepresidente me prometió hablar sobre el tema en una próxima conferencia de prensa que no convocará de forma específica con este tema. Yo me imagino que él teme enredarse en el laberinto de la libertad sexual también. Pero entonces, ¿con qué me salí de la vicepresidencia? ¿Qué es lo que saqué de esa audiencia? Los años siguen pasando. Saqué como resultado una larga barricada, porque la audiencia se convirtió en una discusión ideológica en torno del aborto, en torno de la representación política, en torno del no cambio social que estamos viviendo y de un largo, largo etcétera, donde inclusive se habló de educación sexual. Podrán escuchar esta originalísima discusión ideológica el próximo martes 8 de julio a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Yo les aseguro que no hay periodista en este país que hable en estos términos con el vicepresidente. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón, no hay más. Me despido con otro de los grafitis de la famosa catedral. No por ser lesbiana, solo me interesa la cama. Y por si acaso, hice mi denuncia ante la Dirección de Lucha contra el Racismo y todas las formas de discriminación. Me la recibieron, pero el director de dicha jefatura se negó a firmar el formulario de denuncia presentado. ¿Saben qué? Simplemente tenía pánico. La esperanza de que un día no explote una bomba más. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que...